Bueno, alcalde, entonces visita Estados Unidos. Sí, el próximo mes de enero estamos invitados a visitar a Washington y Boston en una gira que haremos con un enlace de presidencia para la gestión de proyectos, tanto de productivos como de infraestructura y sobre todo el tema del turismo para el municipio de Icononso dentro de la internacionalización del departamento del Tolima. Allá estaremos manejando importantes expectativas del desarrollo y de la gestión que estamos haciendo frente a toda la inversión social de nuestro municipio. Alcalde, después de como 6 meses de área España, ¿qué podemos decir de esta visita? ¿Qué se ha encontrado allí? También tenemos la proyección de un parque jurásico en Icononso en la parte del turismo. Se está manejando la comercialización del café, no es fácil la comercialización, lo mismo lo vamos a tocar en Estados Unidos, pero tenemos buenas perspectivas y hay inversionistas que nos han visitado a Icononso de acuerdo a la visita que hicimos a España. Han venido unas visitas de Suiza, hemos tenido unos ingenieros de Israel y próximamente vamos a tener unas visitas de Canadá y Alaska. Alcalde, ¿continuaste con la idea de plan región, de integrar sus municipios vecinos como Melgar, Venecia, Villarrica, para que integre una ciudad-región alrededor de Icononso? Sí, la provincia del oriente del Tolima está bastante unida en este tema de hacer región, y a ellos se nos pega también los municipios de Pandi, Venecia, Cabrera, San Bernardo y Arbeláez, que hemos tenido una bonita relación frente al desarrollo integral de toda la región del oriente del Tolima y región del Sumapaz, Cundinamarca.